dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, también. Hoy no nos va a acompañar el lobito, por lo visto. No, no se pudo hacer el programa. No se pudo hacer la carne asada. O tal vez está haciendo la carne asada. Sí, ¿no? Por allá. Por allá. Y no invitó. ¿No? Así es, el lobo. Así es. Pero bueno, saludos al lobo y su carne asada. Y bueno, pues ¿de qué se trata el programa de hoy? El temita del día de hoy van a ser mentiras piadosas, desastres épicos. Oh, wow. ¿Has dicho mentiras piadosas? Pues me imagino. Muchas veces. Pues esas pequeñas mentiritas que no quieres herir sentimientos. ¿Te ha llegado alguna chava en algún momento de tu vida que dijiste tú, ay, me cae muy bien, no es mi tipo, no es nada, pero le voy a decir una mentirita para no herir sus sentimientos? ¿Te tocó en alguna parte de tu vida? ¿Cuál sería la mentira entonces? Pues decirle que tal vez sí. Pero sabiendo que no iba a pasar nada, nomás pues para salí que... con varias chicas que no eran agraciadas. O sea, que no eran tu tipo. Ajá. Pero... bueno, sobre todo una de ellas, ¿no? Pero obviamente no pensé de así, o sea, que se lo estaba pensando que era una cita. Ajá. Muy importante ni nada. ¿No pensaste de eso? No pensé. Pensé que era nada más así como que, pues vamos a acompañarnos a la fiesta o a no sé qué era. Era un... no quiero decir que era un funeral, pero no recuerdo ni... no creo no que... no recuerdo ni lo que era, pero era algo así como una función de... o sea, tan épica fue. De ir a la iglesia o algo así. Ah, de haber sido una fiesta, me imagino. Una fiesta así de esas de jardín. No, de patio, afuera, sí. Okay. Hace muchos años, güey. Sí, ya todavía estaba en la universidad, o sea, todavía. Ah, fue aquí. Sí, o sea, fue hace mucho tiempo. Pero entonces la chava te invitó. Pues así lo recuerdo yo, o sea, no recuerdo haberla yo invitado. No sé por qué la habría de haber invitado. Pero sí, o sea. Es que aparte las hormonas en ese momento estaban entonces, a todo no te era daban. Tan indiferente entonces. Bueno. Te escuchaste como la, nuestra perrita ahí. Pues es que la verdad ya pasó mucho tiempo. Ya ni te acuerdas o no quieres, no me acuerdo. Mejor. No quieres decir mentiras piadosas. No, bueno, o sea, obviamente lo peor que podía pasar era que se enojara, ¿no? O sea, en este caso, pues, recuerdo que llegó alguien más. ¿Y te la bajó? No, llegó alguien más de que alguien que sí quería conmigo. Oh, no, en ese momento. Y estaba bien enojada esa persona. La que sí quería. Y entonces yo como que, pues ni poderle decir, estoy con ella nada más por, o sea, para que no se sienta mal, ¿no? O sea, para... A lo mejor eso fue lo que le dio el encanto a la chava de ponerse celosa, tal vez, si no... No, no sabemos, ¿no? O sea, realmente es más, yo no sé cómo me encontraba esa mujer cuando yo salía con alguien de repente. ¡Tirín! Oh, ¿en un stalker? Cabrón. Every break you... Y de ahí salió más o menos la canción. Ándale, de ahí salió. Pero sí, o sea, cositas así, chiquitas, ¿no? Así como decir, hay un American Series. O no sé, o sea, como cualquier cosa que dices, pues no va a pasar nada, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero así que haya salido algo épicamente mal después de eso. Creo que una vez a una chava le dije, íbamos platicando y me gustaba y ajá, quería invitarla a salir. Y me dijo así, ¿cuál es mi nombre? Ay, no, ¿y no te lo sabías? Claro que me sé tu nombre. ¿Cuál es? Vamos a un episodio de Seinfeld. Y yo así tratando de hacer tiempo. Puta madre, o sea, es de esta región del mundo, es probablemente así como árabe. Así como que, ¿qué serás? ¿Cuál serás tú? Así como si fuera a salir de repente, mágicamente. Y lo peor es que sí me gustaba la chava. Entonces sí quedé así mal cuando ya se dio cuenta que no sabía ni siquiera su nombre. Y yo las, o sea, le estaba hablando de amor o algo, no sé. Estaba hablando así como para salir en una cita, ¿no? Pero pues sí, lo más probable es que, o lo mejor hubiera sido preguntarle su nombre y después invitarla a salir, ¿no? Wow, fíjate que ahorita me vino como que un recuerdo de alguien también que yo dije, ah, sí, igual creo que le dije, ¿cómo me llamo? O sea, apliqué lo mismo que esa chava, pero ahí sí me dijo hasta mis dos nombres y apellidos y yo me quedé, ¿what? Ahí sí me sorprendió esta persona porque dije, nada, pues nomás está... Casi sentí como que están haciendo una apuesta o algo así del galán con la cerebrito, ¿no? También una vez me preguntaron en un carro, iba una parejita de novios, uh-huh, adelante y yo atrás solo. Me dijeron, ¿quieres escuchar a Andrea Bocelli? Si quieren. Ay, no. No. Dijeron, ¿sí sabes quién es Andrea Bocelli? Ah, sí, canta muy bonito, ella canta muy bonito. Y bota, o sea, me quedé así como que, ups, Andrea Bocelli no es una mujer, obviamente, es un italiano, Andrea. Entonces, no eres el único, ¿eh? Obviamente, así pasa a veces, ¿no? Sí. Pasa que te descubren que no sabías nada del asunto, y sí, tú aquí tratando de actuar muy cool. Lo curioso es que eso pasa mucho, ¿no? De estas mentiditas piadosas que después, o sea, quedas así. Como... ¿Tú qué mentidita piadosa usaste? Cuando viajaste en el camión, ¿hiciste una mentirilla piadosa por ahí? No, pero pues sí, hice muchas mentiras así de decir... Ah, tú eres mi único cibernovio. Y tenía como unos 15, ¿no? ¡Ah, cabezón! ¿Ya ven lo que se viene uno a enterar aquí? Nah, es mentira. Ay, sí, otra mentira. Como unos dos o tres, ¿no? Incluyendo acá a Marta. Ah, fíjate. ¿No? Incluido ahí, nada más como la reserva. Bueno, eran otros tiempos. ¿Sí? Otra época. ¿Sí? Que por cierto, hoy viendo... ¿Y esto, no te explotó eso en la cara? Ah, no, porque también acá Marta tenía mucha cola que le pise. No, yo digo con otros de tus ciberamores. Ah, sí, una vez. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Escribí una carta. Oye, como que me cuesta un poco sí, respirar hablar. Ya con la panza acá ajá. grande. Escribí una carta a mi cibernovio ahí, que ya estaba bateando a los otros ajá. cibernoviecitos. Pero es que yo tenía cibernovios porque me habían puesto el cuerno, mi novio en ese momento, ¿no? Tu novio real ibas a decir, porque lo vi. La vi que iba a no dije nada real en persona, sí, por eso presencial, presencial. Así como las clases presenciales, mis clases virtuales, así le daban así. Clases a Venus. No, era bien burro así. ¿Y qué estaba diciendo? No sé. Ah, bueno, por eso, o sea, me decían, ¿qué se vino así? Yo soy una así. No, pero ¿qué pasó con las cartitas estas? Ah, bueno, ya estando acá con Marta, que iba bateando a los que pues no. A los nunca ciber. Subieron. Nunca subieron de nivel. Ajá. Y tenía uno de nivel antes de Marte, ¿no, Marte? Uh-huh. Bueno, disculpen, aquí está nuestra perrita. ¿Y? ¿Queréis? ¿Y entonces qué pasó? Y entonces te mandé a ti una carta, que era tipo poema y cosas así. Y después dije, ay, cumplíamos, no sé, meses, ¿no? Ni siquiera teníamos una fecha, ¿no? Con la otra persona. Sin embargo, dije, ah, pues se la voy a enviar también. Nada más le cambié el nombre. O sea, uh-huh. del nombre de Marte al nombre de esta persona. Y después cuando me doy cuenta, pues lo mandé por email. Uh-huh. Email que ahora puedes borrar los mensajes acá en WhatsApp. Pues otra época, ¿no? Ahí no se podía. Y que me entero, o sea, veo el email y dije, qué raro que no me lo haya contestado. Sin embargo, acá Marte rápido me contestó, ¿no? Uh-huh. Y tenía tanta confianza con Marte que yo te dije, le mandé la misma carta a fulano. Porque con este fulano yo ya tenía como un año de estar chateando. Y con Marte tenía como unos 2 meses, ¿no? O un uh-huh. mes más o menos, ¿no? Sí, era más o menos así, 2 meses, sí. ¿no? Y entonces Marte me dice, ni cuenta se va a dar. Decía totalmente ahí Marte. O sea, el nombre de Marte, ¿no? Dentro del poema. Y no me contestó los emails. No me contestó. Pasó como un mes y le mandó un mensaje diciéndole. Tú me recomendaste en ese entonces. Pues dile que era. Que lo agarraste de una cadena, no sé qué, y bla, bla, bla. Todavía así como ayudándome Marte, no sabía, ¿no? Que se iba a casar con esta marciana, uh-huh. que diga venusiana. No, mi niña, ¿te acuerdas? Sí, eso fue lo primero que me dijo en la primera conversación que tuvimos. Ahorita hablamos de eso. Pero el punto es de que me salió después. ¡Ah! Me habías mandado, ¿no? Es que estaba en unos cursos de gerencia, porque trabajaba en McDonald's, y que no sé qué, y pues no había checado, pero ¿me estás diciendo que no lo cheque? Ok, no lo voy a checar. Pero obviamente que lo he checado, ¿no? Pues sí. Bueno, pienso yo. Esa sí fue una mentira que se convirtió en un desastre. Y que a la vez estuvo bien. Estuvo bien porque en ese momento ya me di cuenta que ya no tenía el interés, ya no estaba teniendo el interés que tenía por esa persona, ¿no? Sí, iba se como, le acabó. Sí, iba como la que. La atracción. No, y aparte Marte tenía mucho que ver con las cosas que me decía. Uh-huh. A lo mejor tiene hijos, por iba eso bateando, se conecta tal día. Bateando, no se te suena que no se conecta los sábados y domingos. Oye, pues tenía monos, monos de peluche en un cuarto. ¿Tú qué güey tiene osos serán de él? Ay, sí, a su edad. Yo pienso que no eran de él, pero bueno. Pues eran de él, porque después, ya cuando nos casamos cuando tú y yo. Jugaba con su hijo, ¿no? No, ya que nos casamos tú y yo, él se casó también y ahí salió que tenía. Se sí, embarazaron. Que había pasado algo así, sí, pasó algo muy triste por eso. Mejor así. Mejor así lo dejamos, ¿no? Pero bueno, esa fue una mentiría. Que sí se convirtió en ese desastre. Piadosa. Ni siquiera pude decir, no sos qué. Ya ni siquiera, vamos a decir, piadosa. Yo pensé que ibas a sacar al güey que se quería casar contigo y que iba a viajar. Oye, van a decir que esas mentirillas piadosas están volviendo muy peligrosas, ¿no? Bueno, una y una mejor, tú y otra y después pasamos con esa. Está bien, sí, es la misma. Bueno, en esa misma época, en ese mismo trance. Y con esa misma mentirilla. No, yo jugaba ajedrez, jugaba en la página de Latin Games. No sé si existe, creo que a lo mejor y todavía sí, ¿no? Pero ahí practicaba jugar ajedrez y antes chateabas. Así como también en chess.com, también ahora chateas, pero a mí no me gusta. No me gusta que me hablen, no me gusta... Bueno, ya. Y en ese momento pues estaba el mero auge el chat, ¿no? Entonces sí chateaba. Y había un chavo que con él jugué y lo agregué así en el... Nos agregamos en el Messenger... Y se hacía poner su nickname Punisher, ¿no? Y fotos así de la película, ¿no? Que años después supe que era una película. Serie. Es una serie, ni sé qué es. Bueno, sí, creo que bueno, el Punisher sí es una película. El Equalizer. Y nunca la he visto. El Equalizer es el... Y nunca la he visto. Que después la hizo tu favorita, ¿cómo se llama? La rapera. ¿Quién? Latifah. ¿Queen Latifah la hizo? El Equalizer después, en una versión nueva que ella era el Equalizer, pero bueno. Nunca la he visto, ni una ni la otra. No te pierdes mucho. No me pierdo mucho, ok. Bueno, entonces creo que ya nos vamos a ir casi al comercial, pero voy a adelantar un poco la historia. Este chavo era medio raro, o sea, tenía conversaciones así como muy oscuras, literal. Esotéricas. No, oscuras, así como, no, pues sí, estudio en la universidad, estaba estudiando una ingeniería no sé qué, y yo también estaba estudiando una ingeniería, entonces a veces me gustaba tener amigos que estuvieran estudiando ingeniería, de hecho conocí a otro chavo ahí también, que nunca fue de nada, de cibernovios ni nada, y bueno, el punto es de que este chavo sí me mandó fotos, y está con su familia, y parecía asiático. O sea, parecía... Bueno, nos está llamando también el lobito. Ahorita vamos a irnos mejor a la pausa. Regresamos y yo creo que va a entrar la llamada del lobo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora se lo paso, ahorita regresamos. Ahí me recuerdas en qué me quedé. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone. Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos.

Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de mentiras piadosas, desastres épicos. No sé de qué se está acordando acá Marte, pero está muerto de la risa. Y bueno, es que pudo haber sido un desastre. Bueno, ya la metimos a la perrita, entonces. No sé. Entonces, ya. Ok. Nos quedamos. bueno, en esa historia, ya para. La voy a hacer bien resumida porque no es algo de que yo me sienta muy orgullosa, ¿no? Pero esa persona que estábamos diciendo, que se ponía el nickname de Punisher. Punisher empezó a chatear conmigo y me decía, yo nunca me enamoro, yo no que esto, bla, bla, bla. Y de repente me dice, ¿quieres ser mi cibernovia? Y yo, sí, ¿no? Y eres soy el único, sí. O sea, yo tenía a Marte, ¿no? ¿Ya tenía a ti o tú no? Tenías a muchos. Ay, a muchos, eran como tres nomás. Y bueno, el punto es de que estamos hablando de 2004, más o menos, ¿no? 2003, sí. No, 2004. Cuando yo te conocí, yo empezaba apenas a chatear. Entonces, sí, bueno, 2003 más o menos, finales de 2003, 2004. Muchos años atrás. Miéntalo bien. Híjole, 21 años. 22. 21. ¿2004? Bueno, el punto es de que este chavo, ya es como que estoy siendo demasiado larga, también chateaba con mi amiga, o sea, yo le pasaba los contactos, así como que pues no me tomaba nada en serio, no era alguien que yo decía, realmente es mi novio. Para mí era como, más como, esos amigos, ¿no? Virtuales. Pero te decían que ser mi cibernovio, yo los tomaba así como que mis amiguitos, ¿no? Total de que después pasa el tiempo, chateaba muy de vez en cuando, jugaba con el ajedrez y me contaba cada historia que yo me quedaba, este chavo está raro, ¿no? Así de que me decía, por ejemplo, no, sí, ¿y cuáles son tus hobbies, no? Y yo pues no tenía muchos hobbies más que ir a la escuela, hacer tareas, conectarme, jugar ajedrez y hacer un poco de ejercicio y cosas así. Entonces, sí, yo también hago ejercicio por las noches a tal hora. Vamos y brincamos por los techos y hacemos no sé qué cosa, como los gatos. Y yo, El parcazo, ¿cómo le llaman a esa madre? No sé, me decía el nombre y yo nomás me quedaba así como que, ¿es en serio? Y me lo volví a decir y a veces me decía, ya me voy a desconectar porque ya van a ir por mí y me tengo que cambiar y poner la ropa oscura y no sé qué. Y yo, ¿será este un delincuente? Y una vez le dije, ¿me puedes mandar una foto? Porque me hablaba de su familia y que tenía una hermanita y no sé qué. Y sí me mandó una foto de su familia. Y eran, te digo, eran asiáticos. Parecía como si estuvieras viendo una familia de China. Uh-huh. Pero altotes en todos ellos. Y después le dije, y me decía que iba a la universidad. Y de repente me salió otra vez con ese tipo de historias de que hacía en la noche. Y la carrera que él estaba estudiando, así, a mí no me... no me hacía sentido, ¿no? Uh-huh. Como que no me hacía match una cosa con la otra. Y le dije, ¿me puedes enviar una foto de tu escuela? Y si me manda una foto donde está él, y si era el mismo. Entonces dije, sí, sí es real, este chavo está medio, medio raro. El punto es que yo no chateaba con él casi. Y de repente él tenía conversaciones así como, pero sí somos novios, ¿no? Y yo, sí. Y vives claro. En Donaldson, sí, bla, bla. Claro. Y de repente me sale mi amiga, que chateaba él con mi amiga. Yo creo que chateaba un poquito más con mi amiga porque ella se conectaba un poco más temprano que yo. Y me dice mi amiga, bien asustada, creo que hasta fue a la casa, me decime, adivina qué. Y luego, ¿qué? No tenía yo creo un mes, dos meses que lo conocía y te acaba de conocer a ti más o menos. Y me dice que fulanito le estaba pidiendo mi dirección de él en casa porque ya había comprado, ya estaba viendo los vuelos de irse a Hermosillo y de Hermosillo que pues, irse a Obregón. Y que había comprado un anillo de compromiso para mí. Y yo, ¿qué? ¿De qué hablas? O sea, a mi amiga, sí. Pero que no me dijera que iba a llegar de sorpresa y que iba a llegar en un mes o algo así. Y que estaba arreglando todo y que iba a hablar con sus papás. Toda una historia que yo, ¿qué? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde se creó toda esa historia? Si apenas si chateo con él. Él se supone que no se enamoraba de nadie. Yo no le di alas como para que dijera, me voy a casar contigo. Me quedé totalmente así helada. ¿Es en serio? Me enseña. Me acuerdo que fuimos a su casa y me enseña el chat y cosas así. O sea, lo guardó o me lo envió, no me acuerdo. Y sí lo vi. Y pues sí creí, ¿no? Y entonces le dije que regresé con mi ex. Que no le recomiendas, porque ella se quedó así como muda, así de que le voy a contestar. Primero, nunca le des mi dirección, le dije. Segundo, dile que regresé con mi ex y que te da mucha pena, pero que mejor ni lo intentes, porque ya no, dile. Está muy ilusionada con que va a regresar con el ex y la la la. Y después ya se volvió a conectar conmigo así como más serio, ¿no? Y ya me preguntó directamente. Y le dije, sí, sí, regresé con mi ex. Mentira, ni siquiera estaba mi ex ahí, ¿no? Pero de ahí dije, ah, caray, de aquí me voy a andar con... Con más cuidado. Más cuidado. Que te llegan en la noche saltando por el techo. Imagínate, yo, wow. Aparte me decía yo, ¿y este? Yo, la verdad, todavía hasta la fecha, yo no entiendo... ¿Qué historia se hizo? Yo nunca le di pie, ¿o cómo se dice? Pues le gustaste. Pero yo nunca insinué algo así como para que tomara esa decisión. Te digo, no estaba bien algo, ¿no? No, no, pues es que así es el amor, así amo? Es el amor. A ti no te dio. Así es el amor. Na, na, na, na. Te mandan a la chingada. Na, na, na, na. No, ahí sí me dio miedito. Pues sí, pero así pasa por decir algo que tal vez alguien toma de una forma muy distinta, una mentiría piadosa. Se convirtió en un desastre, ¿no? Sí, sí, sí. No, y después así como casi te odio, sí, no voy a hablarte. Sí, no. Y yo, no, pues no te preocupes. Se volvió todo un tema. Sí, no, y así como que... Está bien, bye. Sí, que okay. No, vaya muy bien. Que aún no sabes nada más de mí. Exacto. Pero sí. ¿No sabía ni tus apellidos? Sí, sí sabía mi apellido. Ah. No sabía un apellido. No sabía mi segundo nombre. Ni mi segundo apellido. No, en ese momento, hoy en día, pues sí te puedes encontrar a toda la gente, ¿no? Pero antes no era tan fácil. No, pues ahora no te encontraría. Ya no tienes tu apellido. No, muchos ya, o sea. Muchos que me quisieran encontrar por las redes sociales, ¿dices? Sí. No, tengo el apellido de acá de Marte, ¿no? Bueno, pues ni modo, Punisher. Saliste. Punicheado. Castigado. Ni modo. Pero bueno, así son estas aventuras. Estas historias a veces suceden. Y fue. Realmente sí fue una mentira piadosa de que dije, ah, le voy a decir que sí, ¿no? Porque dice que él nunca se enamoraría de alguien por internet. no sé, les caigo bien la gente, ¿no? Sí. Recordé así una mentirilla piadosa que dije que se volvió también así. ¿Sí? Sí. Pero... ¿No la vas a compartir? No, ¿no te quieres quemar? No. ¿El miedo no anda en burro? No, bueno, pues es que... Bueno, ya está bien, si no le quieres contar. Mentiras a mentiras. Esta no fue una mentira, esto nada más fue decirle a alguien que se veía bien. Ajá. Porque te está preguntando si se ve bien arreglada. Ok, mismo que le digas que no. Sí, te ves bien. Ah, bueno, ¿entonces qué? ¿Salimos? Y yo así como que... Pues como que muy encarregada la cosa. Te lazo. Ya, bueno, pues salgamos. Y ya con de ahí no... No te soltó. No soltó, pero para nada. Y obviamente cada parte de ese romance iba recargado con... Ay, aparte se volvió romance. O sea, pues sí, porque empezamos a salir, nos volvimos pareja. Y todo el tiempo era así como que... Pero tú me dijiste... O sea, basado en una anterior, otra anterior. Entonces así como que dices... Si no hubiera sido desde la primera mentira, no te ves muy distinta, tal vez... No, pues, más bien, o sea, estuvo bien que le hayas dicho que se veía bien, pero tal vez no debiste darle la oportunidad de salir con alguien que no te... Exacto, pero así pasó. Así pasó. Y así estuviste así muchos años con esa noviecilla, ¿no? Estuvo muy raro eso. Estuvo muy, muy... ¿Dónde está la fecha? Yo me pregunto, ¿cómo? ¿Dónde estarás? Ah, esa es otra. Todavía con esa te imagino. Pero con esta así como, ¿cómo? Conociendo a Marte. Conociendo a Marte. ¿Cómo es posible? Con esos gustos tan exóticos. Sí, no, ¿cómo? Pues porque así pasan las cosas a veces. Pero bueno, fue algo épico, un desastre épico también después. Que ya después se fue arreglando, ¿no? O sea, digo... No, pues aparecí yo, por eso se arregló, ¿no? Si no me lo aparece, yo creo que todavía Marta estaría con ese... ¿Con ese qué? Desastre épico. Bueno. ¿No? Pero bueno, ese fue el mío, entonces vas tú otra vez. ¡Oh! Sí. A ver. Vamos cambiando de este tipo de rollo, ¿no? Sí, por ejemplo, esas mentiritas cuando vas a hacer una entrevista de trabajo. Uy, esas son. Sí, sabes esto, claro. Así como, ¿sabes quién es Andrea Bocelli, no? Pues hace poco. El trabajo necesitaba microservices, ¿no? Ajá. Y yo había hecho services, pero por lo visto no son muy parecidos o por algo. O son nuevos ahora, tal vez. Sí, son más nuevos y son obviamente micro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no, pues nosotros hicimos esto en el trabajo, la. De repente dije una palabra y una tecnología que se usa para el service. Uh-huh. Que me imagino que no tiene nada que ver con... Lo que te estaban preguntando. Con microservices, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente son otras formas de implementar esto. Y entonces el güey así como que, ok. Y ya, se acabó la entrevista y se acabó esa oportunidad. Porque obviamente el güey sí estaba buscando a alguien que subiera microservices. Pero pues es una mentira que si no la pones, no te llaman. No hay entrevista, no hay nada. Y son muy parecidos. O sea, la idea de detrás del microservice y el service normal, uh-huh, son parecidos. Y en este caso era un API, o sea que ni siquiera, no es como si fuera nada más un servicio corriendo en la computadora como cualquier servicio que tienes, ¿no? Ajá. O sea, no, era un servicio de que llamabas a través de un API. Pero bueno, para los que no saben qué es eso, fue una mentirilla que luego se arregló, ¿no? Porque pues no pasó nada. No fue un desastre, porque... No me contrataron, no fui a una segunda entrevista con ellos porque pues ahí se acabó. Ok. Bueno, ¿te ha pasado que mientas en alguna cita y que digas, sí, me encanta escalar, o me encanta tirarme del bungee, me encanta las casas de terror? Hace poco le dije a alguien que me encantaba escalar. ¿Hace poco? Bueno, sí nos gusta el hiking, pero escalar montañas. Ah, pues yo creo que en esa misma entrevista. ¿Qué les gusta hacer? Le dije, no, pues... ¿Otra mentira? Leer. Okay. Escribir. Sí. Y ya como que vi que se estaba como que, este güey es muy aburrido, entonces le empecé a decir, no, es que en Utah pues vamos a, pues a los trails, vamos a hacer hiking. Acampar. Y ya con el hiking, pues así como que me quedé, pues yo no soy de mucho de escalar montañas, ¿no? Ajá. La última vez que me subí a una montaña, me bajé y me aventé como un par de pies con una cerveza en una mano y volando. ¿Con qué? Pegué en el piso porque pensé que no es buena idea subirse a una montaña cuando uno está a pedo. ¿Qué entonces se le ocurre? Yo, pues a los amigos de esa época íbamos de noche y no, pues vamos a subirnos tantito. Y ya cuando me iba bajando yo pensé que ya estaba, el siguiente paso era el piso. Entonces me bajé, pero pues seguí volando. Y me metí un trancazo, pero no solté la cerveza y todos. Así que... borracho profesional. Ay, no manches. Esos viajecitos de noche. Digo que es como si. Hay muchos. Pues es otro Marte. Ah, sí, porque no me conociste nada de esto, ¿no? Ni fumar, ni tomar Coca-Cola. Ni tomar cerveza, de emborracharte nunca. Era muy diferente. Era muy rebelde. Tampoco conociste a mi Camaro Azul. No, pero conocí historias que subías ahí en tu Camaro Azul. Y tus hermanos también subían a chicas en el Camaro Azul. No. A ver, ahorita mentiditas piadosas. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. No me vienen Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la tarde con 49 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. El tema del día de hoy son mentiras piadosas que pues, se convierten en desastres épicos, no piadosos, ¿no? Hace rato. Nada piadoso. Hace rato como que se me vino un flashazo así y se me fue rápido. Pero alguna mentira que dijimos nosotros tal vez y... ¿De qué? Cuando llegaste aquí, que decías... No, cuando... Que si vas a poder trabajar. También, no, pero eso no fue un desastre. No. Me refiero... No me acuerdo si fue cuando fue la boda esta. ¿Cuál de todas? A la boda que nos tocó hacer los... Ah... La boda épica de Víctor. Ya. Yeah. Pero pues pasó? no sé, se me fue el... Pues nos teníamos que ir, ¿no? Ah. Esa fue la mentira piadosa. No, la mentira fue de que nos tuvimos que cambiar como en 10 minutos. Porque pues le dije, no sí, fue. Sí, está la... Pues eso fue lo que hicimos, nos cambiamos por eso, en 10 minutos. Por eso, porque me mandó mensaje, o sea, le dije, ah, pues probablemente hoy te vas, es tu boda, ¿no? Sí, espero que vengan, se les envíe la... La invitación hace unas semanas y yo... ¡Oh! ¡Ah, sí! ¿Y dónde? No sé cómo... ¿Dónde está? Y cuando la fui, chequé, estaba el correo súper repleto. Teníamos como 2 semanas, un poquito más que no lo... Y ahí está. Y ahí estaba la invitación, ¿no? Y que nos cambiamos porque ni siquiera nos dio tiempo a bañarnos, ¿no? Bueno, claro, nos habíamos bañado temprano, creo que habíamos salido, pero habíamos sudado. No me acuerdo si estábamos en la tienda o estábamos afuera en el jardín. Sí, sí, fue algo pero así. Pero fue algo así de que cambiarnos rápido. Igual sí nos bañamos, pero súper rápido, ¿no? Y resulta que llegamos súper temprano, cuando supuestamente íbamos a llegar súper tarde. Pero bueno, así son las cosas a veces. Bueno, para nosotros se volvió un desastre. Pues no. Desastre, si no hubiésemos ido tal vez, ¿no? Fue chistoso, ¿no? Sí, fueron muchas historias ahí que podrías escribir un libro tú. Podríamos hacer varias historias. Sí. Yeah. ¿Alguna vez has dicho que sabes cocinar y que, ah, sí, yo amo el pavo de Acción de Gracias? Aquí tú antes, por ejemplo, de conocerme con las chicas, chicos. No recuerdo así alguna ocasión que, pues generalmente eran en casa de mi mamá, entonces. Ok, bueno, sin decir nombres, porque esto nos pasó a los dos, que yo escuché y nos decían, no, es que mi mamá cocina delicioso este platillo, ¿no? Que eran como unas empanadas. Ah, o sea, sí. Y que yo nunca, bueno, creo que unas 2 veces me he sacado la comida de la boca. Porque de plano no puedo, o la vomito o la saco. Sí, es que era. Y esa vez me pasó. Era un queso muy asqueroso. Entonces yo los veía todos comiendo casi como si estuvieran comiendo unas empanadas rellenas de piña. Y algo así. O sea, qué rico. Y yo soy la ridícula, entonces dije, yo soy, y me acuerdo que volteé a ver a Marta a mi lado, y dije, no puedo comérmela, no te la comas, mijo. Entonces ya cuando terminamos la reunión, también me dijo que, pues no, para él no era pasable para ti, ¿no? Tampoco. No. Y eso que Marta te puede comer de todo. Sí, No eres nada picky. El queso. Pero ellos es el queso forma. que a ellos les gustaba. Obviamente era una cuestión de un sabor adquirido que vas conociendo con los años, porque aparte no eran de un país de donde fuéramos nosotros. Ajá. Entonces ellos tenían sus tradiciones que ya se habían vuelto a costumbre, pues obviamente por tantos años de hacerlo. Y nosotros al probarlo así como que esto sabe, pero a guácara. Yo no pude. Entonces. Sí, sabía. Yo pensé que me habían echado mentiras. No. Y que se volvió un desastre para mí. Pero hubiera sido estar comiendo. Pero creo que tú sí te lo llevaste a comer. Yo no pude. Yo tuve que hacer como otro episodio de Seinfeld, ponerme la servilleta en la boca y sacarme la comida, hacer la bolita y ponérmela en la mano, comer otro pedazo. No, me acuerdo que... Y todos ellos, pero muy felices de estar comiendo esto. Sí, así como... Imagínense ustedes que su mamá, ¿no? Sus papás les hacen la comida favorita de ustedes. Y todos quieren, pues, les sale increíble. Ponte unas quesadillas de huitlacoche. No, o sea... Eso es un sabor muy adquirido, pero de la cocina mexicana. Entonces, tú sabes que estás comiendo hongo, pero realmente no piensas en eso como hongo. Porque ya te acostumbraste al sabor con las quecas, las quesadillas. Imagínense que les estás dando a alguien estos hongos que salen en el maíz, en la mazorca. Uh-huh. Y imagínense pues que los cuates estos odian el hongo. Y se quedan así como, ¿qué me estás dando? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Uh-huh. Porque aparte son negros. Además todavía tenemos una lata de huitlacoche que no hemos abierto. Sí, es negra la huitlacoche. Deberíamos de abrirla. Yo nunca la he comido, yo no sé qué sabe, ni se me antoja. Pero bueno. Menos embarazada. No, es que es cuando lo pruebas es así como que muy rico. Bueno, no lo probaría. Entonces, o sea, es obvio que es un sabor adquirido. Ok. Pero es exactamente lo mismo que hubiera pasado con alguien que odia hongos, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, no sé. Tal vez en los quesos eres un poco especial, pero en muchas cosas, o sea, no. Porque el otro momento que me tuve que sacar la comida fue en un sushi tuyo. ¿Ah, sí? Sí, que me diste, fue allá en Provo, tu lugar favorito. Ajá. Bueno, ¿dónde íbamos? ¿Un sashimi? Era un sashimi, pero me dijiste ponle la salsa soya y el... Ajá. ¿Cómo se llama? El verde. ¿Se me fue el nombre? Sí. El picante este. El yakisoba. Ya sabía que te iba a contagiar y se te iba a olvidar también. Sí. Pero está bastante fuerte. Wasabi. Wasabi. El wasabi. Entonces, pues yo le puse. Mucho wasabi. Y te salió casi por la nariz. Ajá, la boca. Y me dice que yo, ¿cómo te puedes comer esto? Y yo, pues es que se diluye. Y no se le pone tanto. Pero no, o sea. ¿Y ya con el tiempo? ¿Ya te acostumbraste? Me acostumbré, pero le pongo bien poquito. Sí. Tú sí le pones más. Pues inclusive el tuyo yo no lo puedo probar. Sí, no, pues es que fuerte. Si le pones demasiado te sale por todos los orificios. Pero tú le pones el triple de cantidad que yo le pongo y a mí me sabe bastante, entonces sí, no puedo. Realmente es para darle sabor al pescado, nada más pescado crudo, ¿no? Pero no es así como que algo que comes solo, ¿no? O sea, en Japón hay cacahuates que le ponen este sabor, cosas que le ponen a este sabor. Y digo, ¿a quién en su China se le ocurre ponerle ese sabor a cualquier otra cosa, no? Uh-huh. Pero bueno, es una de esas cosas adquiridas que cada cultura, por ejemplo, ellos tienen los frijoles dulces. Uh-huh. Y hacen dulce de eso. Ya. Yeah. Entonces así como que si yo no puedo ver frijoles dulces porque me dan así como que no está bien comerlo así. Pero dice Marte, mejor con chorizo y tocino y sí, dame queso, una buena chipotle. Carne. Sí, ya te haces todo un taco tú. un burrito de tortilla de harina hasta se le antojó un burrito de carne machaca. Sí. Ya no comemos carne, pero desafortunadamente burritos. Pero bueno, es como lo que pasó la primera vez que dejamos de comer carne, la primera vez que fueron los mejores tacos. No estoy hablando de los burritos que nos comimos antes de dejar de comer carne, ok. Sino después, ya que habíamos dicho vamos a dejar de comer carne roja por el gurú que teníamos, que nos había dicho que no era bueno para nosotros. Que seguimos sin comer. Y Beno se quedó en una clase extra de meditación y de respiración profunda. Y yo mientras pues fui a un restaurante que estaba cruzando la calle. Mientras me esperabas. Y entré y era un Burger King o algo así. No, y fue la primera vez así como... ¿Qué voy a pedir? Pero, o sea, al entrar al lugar, yo estaba pensando en hamburguesa, claro. Ajá. Cuando ya me di cuenta, dije, no, es que la mayor parte de estas cosas no las puedo pedir ya. Uh-huh. Fue la primera vez que comí un pinche sándwich de esos de pollo. Malísimo. Porque me compraste otro a mí cuando ya pero llegamos, bueno, al hotel. Con hambre. No, pero ni siquiera me lo comí. No, yo llegué, ¿te acuerdas que llegué súper así... peace and love, llegué elevada, llegué con una paz así que dije, no quiero que nada ahorita me mueva de ¿qué esto? ¿Qué hotel nos quedamos ahí entonces? No me acuerdo, un hotel que estaba cerca, o era el Tuscany. Sí, algo, no recuerdo. Pero pues llegué y te dije, no voy a comer, me dijiste, come, porque ahí llevas varias horas, y te dije, no, mejor en la mañana, come, creo que mordí algo así nomás, pero... Me dormí así feliz como llegué. Pues así fue. ¿No? Así fue todo. Pero bueno, estas son las aventuras de decir cosas de una mentirilla que se volvió épicamente un desastre. Bueno, eso no fue mentirilla, ¿no? No fue mentira. No sé por qué se me vino ahorita, pero pues fui así como que... Es de esas veces en que te dices que vas a hacer algo, pero... Ahí es cuando te pruebas, ok, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Lo que pasa es que lo dijiste y yo dije, si dijo él, dije, va. Porque yo sé, porque yo era la que cocinaba la carne, yo sé qué tanta carne comíamos. Entonces era casi 3 veces a la semana, 4 veces a la semana que comíamos carne. Entonces dije, ¿la dejamos? Es el momento, y así él se echa para atrás, pues de mí no va a salir. Y no, simplemente empecé a adaptar los platillos, ¿no? Como que el primer año sí fue medio difícil de yo encontrar cómo cocinar que me gustara con pollo, porque aparte, yo no comía el pollo. O sea que se tuvo que ajustar para poder comer algo. Marte le fascina el pollo, las piernas de pollo. Yo no comía pollo. Nada. Sí, no. Entonces. Le daba asco el olor, creo. Sí, sobre todo en caldos o no sé, o sea, tenía que estar un pollo bien rostizado para poder comerlo. Es la única forma que lo comí. No iba a estar comiendo pollo rostizado siempre, ¿no? Entonces, de cualquier otro tipo de preparación, no podía comer pollo. Sentía que olía a la gallinita, porque en mi casa teníamos gallinas. Y entonces ese olor particular me hacía sentir que tenía ahí al pollo con todo y las plumas y así. Sí. Y hasta la fecha, o sea, si yo huelo una preparación de un estofado de pollo y a mí me da ese olor, no me lo como. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No sé, yo fácil, te digo, fácil yo creo que sí me haría vegana. O sea, si tú dijeras... ¿Qué tal si ya no comemos ahora ni pollo, ni turkey, ni nada? Va. ¿Sí? Sí. Pues qué cañón. No. Esa sí sería una mentira piadosa de parte de mí. Porque no sé. ¿No dejarías? No podría. Nada más hacerlo por decirlo. Ya dejaste la roja. Sí, imagínate. Pero bueno, otra mentirilla de estas en las clases, por ejemplo. En las clases que hayas dicho alguna mentira piadosa. En las clases... Con los exámenes... Yo me acuerdo que una vez dije una mentira piadosa, pero no resultó ser tan piadosa, ¿no? ¿Por qué? Pues... Porque estando en un... Bueno... digamos que a una amiga que me prestó su sus exámenes para checar mis respuestas. Ajá. Pues a ella le fue muy bien y a mí me fue muy mal. Ajá. Y algunas de las respuestas yo las había copiado de ella. Entonces dije, ¿cómo es posible que la disparidad de calificación, ¿no? Entonces le pedí su examen, le estaba viendo y fui con la maestra para decirle, ¿cómo es posible que a mí me la pusiera mal? Y a ella bien. Y a ella bien, si eran casi la misma, pues eran la misma. Ajá. Y dijo, ah, entonces te quejas de que la calificación, ah, ok, se la puso mal a ella, todas las que... Las que a ti te había puesto dicho bien. Y yo, que diga no, al revés. Sí, me había puesto mal. Y entonces nada más me acuerdo que... ¿Ella lloró? Ella lloró, salió corriendo del cuarto y yo me sentí así como que... ¿Qué? O sea, pensé, ¿qué gacha la maestra esta de química? Pero al mismo tiempo, ¿qué mal me sentí de que pues, le bajaran la calificación? Después de que yo le había copiado. Y me salí detrás de ella. O sea, me valió lo que dijera la maestra, me fui... No recuerdo qué le habré dicho. Perdón, supongo. Perdón y no sé qué, pero pues supongo que a ella no le ha de haber causado mucho. ¿Para qué te ayudó, Marte? Sí, no. Pero bueno, es una de esas mentirillas de querer sacar una mejor calificación y pensar que nada más puede suceder lo bueno y de repente, no, los dos, al tanque. ¿No? No, si hubiera pasado a mí, Marte, no te la acabas. Pero pues me imagino que también hacía de tener aquí Venus algunas mentirillas que dijo así para sus maestros. Ah, así como cuando querías que fuera la misma calificación, que no sé qué. No, una vez nada más allá, bueno, una que he contado, que te la sabes. Y bueno, ya creo que ya estamos a punto de terminar el programa. No es que haya dicho una mentira, pero así con un maestro. Íbamos a asesoría saliendo de la escuela. Entonces imagínate, supongamos ahorita a las 8 de la noche. Yo creo que terminábamos la clase de asesorías. Bien, todo el día en la escuela y todavía nos íbamos para salir bien. No me acuerdo si era lenguaje matemático. Entonces había muchas ecuaciones, pero había problemas que teníamos que desarrollar matrices y... Sí se me dificultaba un poco y entonces este maestro decía, pues les voy a dar asesorías, pero en el campus centro, si nosotros estábamos en el Ninery, entonces teníamos que tomar rutas y ya para esa hora que salían ya no había camiones. Y entonces creo que era el último, teníamos que ir al último y el maestro pues esperando ahí, íbamos a esa biblioteca y nadie iba más que mi amiga y yo. Y entonces el maestro, pues yo los llevo a la parada de autobús, que era la central, ¿no? Que está como unos 15 minutos de ahí en carro. Y íbamos, o sea, todos los días que él decía que había asesorías y nunca fue nadie más. Y entonces cuando hago el examen final, la calificación final entre trabajos y todo eso, me puso 9. Y entonces cuando me dice, bueno, tú tienes 9, ¿no? Te iban pasando uno por uno. Y a mi amiga 10. Y si me había equivocado yo en el examen, ponle en una respuesta o dos, ¿no? De todas. Y me dijo, ¿estás bien? El maestro era parte bien joven, tenía 22, 23 años, pero era bien estricto. Entonces decía así, desde el principio, no porque esté joven, o sea, piensen que... Soy barco. Ajá, exacto. Y no era para nada barco. Y entonces el maestro, me acuerdo que yo así bien decepcionado, o sea, ni la friega que nos metí, bueno, yo no, es porque a mi amiga sí le había puesto 10, porque sí había sacado más alta que yo. Entonces así como que, y pues así como, le tenía como confianza, pero no sabía si le digo o no le digo, bueno, ¿qué va a pasar? Ya es lo último, ¿no? Ya me están dando la calificación final. Y me dice, ¿no estás bien? Le digo, no, pensé que pues me iba a subir por las asesorías, ¿no? No, pero sí le subí por eso, que había sacado 8, no sé qué. Me dijo, ah, ok, está bien. Y ya me fui, ¿no? Y a los días, cuando ya ponen las calificaciones, voy y checo mi calificación y me puso 10. Y yo, se acordó, y yo, pero nunca me dijo en el momento. La lana era, que le pasé. Segura. No tenía, o sea, nos llevaban. Está bien, menos, ya. Saben todos que eres bien matada, no te preocupes. Ah, qué lindo. Qué lindo. Y bueno, aquí yo creo que ya llegamos al final. Nos desviamos un medio al final, ¿no? Un poco, ¿no? Pero bueno. ¿Algo más que quieras agregar aparte de enchilarme ya ahorita? No, nada más. Que como decía el roommate, está bien enchilado cuando estaba enojado. Pero ya le dije a mi otro roommate, ya no lo va a hacer. Ese pura mentira piadosa que le tiraba. Sí, ese sí era. Historias de ahí. Ahí sí fueron muchas mentiras piadosas, sí, y sí, desastres, ¿no? Desastre, tras desastre. Ay, no. Ah, bueno. Es bueno recordar. Bueno, pues ahora sí llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves. Mañana es el día de la independencia. Si van a salir, si van a celebrar, háganlo con mucho cuidado. De la emancipación. Sí, porque no es independencia. Bueno, es la independencia, ¿no? Pero si leen bien la historia, nos daremos cuenta que, sí, que de quién puedes se independizaron, ¿no? Sí. Okay. Entonces, otra cosa, si beben, no manejen. Ayer vi las estadísticas es bastante grandes aquí en el estado de Utah, aquí en la ciudad de Salt Lake, es impresionante. Entonces, evítense cualquier problemita, más ahorita como está la situación, ¿no? Ajá. Y bueno, nada más eso. ¿Algo más que tú quieras agregar? Buenas noches, que disfruten. Que digan el lobo, que disfrute su carne asada. Nos vemos. Sí, estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte.